Bueno, pues antes de continuar con mi presentación, me parece pertinente aclarar que todas estas ponencias y opiniones que vertimos no son resultado de un esfuerzo individual o de la reflexión individual o grupal correspondiente. Esta ponencia es la postura general de la alianza, ¿no? Esta alianza que, como ya mencionaban mis compañeros antes, nace a partir de la necesidad que vimos grupos e individuos anarquistas afines de posicionar al anarquismo dentro de esta emergencia, de esta efervescencia social que surge a partir de la coyuntura electoral y postelectoral. Bueno, me parece pertinente seguir como aclarando esto porque, o sea, eso también explica mucho el porqué de la alianza, de por qué funciona y por qué sigue funcionando, ¿no? Porque fuimos varios grupos los que en la calle, en las manifestaciones, en los foros, nos encontramos. Y fue a partir de ahí que decidimos necesario coordinarnos, ya no solo asistir y decir nuestra postura desde cada grupo, desde cada individuo, ¿no? Sino coordinarnos para asistir a esas mismas movilizaciones y esos mismos encuentros, pero coordinados para que tuviera más eco nuestras posturas y tuvieran más fuerza nuestras acciones. Es en este sentido que nace y en este contexto que nace la Alianza Anarquista Revolucionaria. Más bien con el interés y con el horizonte de crear un referente organizacional, no solo para los anarquistas o para los anticapitalistas revolucionarios, sino un frente organizacional en general que a través de nuestras posturas políticas, de nuestra teoría y de nuestra praxis revolucionaria, ayude a la agudización de la clarificación que existe, ¿no? Nosotros partimos de que existe una movilización social que no da respuesta, que no, su respuesta que da no corresponde a los embates que vienen del Estado mexicano y de la patronal hacia el proletariado, como han dicho mis compañeros. Nosotros vimos que quedaban rebasados totalmente la movilización social, ¿no? Desde el momento previo a las elecciones, nosotros ya hacíamos la crítica al 132 y en general a sus intenciones de intentar limpiar algo que está corrompido desde la raíz, ¿no? Y bueno, como traigo una ponencia, la voy a leer. Observamos que ante nuestros ojos tiene lugar una movilización social que paulatinamente ha reducido su fuerza emergente. Entre otras razones que destacamos son las posiciones vacilantes que se han tenido en momentos cruciales que pudieron agudizar el conflicto social, utilizando tanto las fechas simbólicas de la agenda política del poder o los símbolos visibles del mismo para desplegar acciones contundentes de demostración de fuerza del movimiento social. La Convención Nacional contra la Imposición, como la plataforma que aglutina sectores de la clase trabajadora y sus organizaciones, si bien la reconocemos como una estructura legítima de organización, encuentra en su proceso de definición y de principios una serie de dificultades que han devenido en el desgaste del movimiento social. Los anarquistas organizados apuntamos al impulso de medidas precisas hacia la defensa y consolidación de los principios revolucionarios de la clase trabajadora, combatiendo intransigentemente las direcciones reformistas y oportunistas, confiando en el auténtico potencial revolucionario de nuestra clase. Como crítica concreta, precisamos que es necesario trabajar hacia el movimiento social para que éste asuma una postura clasista revolucionaria, dotando de verdadero contenido los principios de anticapitalismo que sectores del movimiento asumen, pero que no clarifican sustancialmente. Se torna necesario superar los discursos ciudadanistas y de civilidad que devienen en prácticas estériles. Es cierto que un sector considerable del movimiento que se encuentra extraviado en la ideología y la práctica de la pequeña burguesía apela mostrando su carácter reaccionario cuando algunos sectores desplegamos tácticas de autodefensa u ofensiva. El discurso de civilidad es el que niega la violencia sistemática del capital contra la clase trabajadora. El trabajo en dirección de la clarificación de la conciencia de clase abre camino para que el movimiento se supere en su condición de amalgama social, que además de negar el antagonismo de clase, parece defender un capitalismo menos salvaje, una explotación más ligera, que concilia intereses, que castra las situaciones de ruptura, que imposibilita la agudización del conflicto. Es con humildad que los anarquistas vertimos estas críticas. En estos momentos adversos en que el capital despliega una ofensiva tremenda, el movimiento social no puede permanecer vacilante. Y es con una posición asentada y una práctica en el mismo sentido, nuestra negación total del capitalismo. Bueno, ya fueron todas, hacer una ronda de participaciones, pero también, bueno, algo que decir así como que igual nosotros como que desde antes de que, bueno, cuando nació el movimiento 132, igual como que estuvimos a la expectativa, ¿no?, de lo que iba a pasar con ellos. Íbamos a sus congresos o a sus asambleas, ¿no?, todo lo que hacían, y nos decían qué íbamos a decir, ¿no?, o que o nos daban como 4 horas para darnos la participación, ¿no? Nosotros desde su nacimiento vimos que eran como los indignados de España, ¿no? O sea, ellos se basan bajo un sistema capitalista que quieren, según, cambiarlo desde la democracia. Nosotros vemos que, bueno, siempre, ¿no?, cuando están las elecciones, siempre nacen muchos revolucionarios, ¿no?, que están en contra de, o que quieren que voten por el, no sé, por el Andrés Manuel López Obrador o por la izquierda, ¿no? De hecho, muchos movimientos que se dicen de izquierda revolucionaria votaron por él, ¿no?, porque se creen la mejor opción. ¿Quiere decir algo? Nosotros, pues, vemos más allá, ¿no? Nosotros ya sabíamos que muchos de esos 132 iban a ir a, no sé, ya tiene su programa de Televisa, ¿no? Es lo que buscaba, ¿no? Creo. ¿Qué esperamos de esas como personas que son como pequeño burguesas, que son de escuelas privadas como el ITAM o el Ibero, ¿no?, que solo buscan como que tener un común lugar, ¿no?, en la democracia burguesa, y de ahí, según quién, según dar su cambio, ¿no? Bueno, intentando que generar un marco de diálogo entre nosotros y ustedes, les puedo decir como conclusión que el máximo interés inmediato de la alianza es intentar, a través de nuestra, como ya dije, de nuestra teoría, de nuestra práctica revolucionaria, posicionar a la movilización social, a los movimientos sociales que existen, a las organizaciones gremiales, sindicales y todas las que existen, estudiantiles, a que superen, invitarlos a que superen esas demandas y esas luchas que son necesarias y que son básicas y que son las que aglutinan y las que han destallado las movilizaciones. Sin embargo, nosotros como revolucionarios lo que venimos a proponer es que empecemos a apostar por una lucha contra la totalidad, ¿no? Una lucha total y real contra el sistema, porque como ya advertimos hace rato, nosotros no creemos que un capitalismo de Estado como el que se nos presenta en otros países de América Latina va a cambiar de manera sustancial las condiciones miserables de existencia de la clase trabajadora. Es en ese sentido que, y es lo que queremos como vertir ahorita en este foro.